Hemos venido compartiendo una palabra que ha sido de mucha bendición, mucha bendición. Recuerdo algunas personas, y permítame contárselo a modo de testimonio rápido, de cómo algunas personas nos han manifestado de lo que Dios ha hecho en sus vidas durante estos días a través de la palabra que se ha estado impartiendo. Ha sido un tiempo de mucha bendición y bueno, creemos que Dios está metiendo su mano en todo el proceso. Permítame, ya le cuento, ya organizo acá y ya. Todo esto surgió por una dirección de parte de Dios, el cual nos direccionó a trabajar con la congregación en un área específica de la iglesia, en el área de la parte de las finanzas. Porque ha sido algo que ha estado golpeando muchísimo a nivel nacional, a nivel mundial incluso. Pero hemos podido entender, y hay una premisa, y es que Dios es un Dios que bendice en medio de las crisis. ¿Cuánto lo creen? Y permítame contarles un testimonio de este principio que les estoy hablando. Porque la vida en Dios opera diferente a la vida en el mundo. Escúchelo bien. En el mundo dicen ojo por ojo, diente por diente. En el reino dice Dios, al que te den una mejilla, pon la otra. En el mundo, el odio es aceptado socialmente cuando la persona ha sufrido afrentas. Y cuando supuestamente el problema ha sido justificado, el odio vale la pena. Pero en el reino dice, cuando alguien te hace daño hay que perdonar. El principio financiero del reino sí que es loco. Porque el mundo dice, para tener hay que ahorrar, para tener hay que invertir, para tener hay que trabajar. En el reino dice que para poder tener libertad hay que, ¿qué? Quedar. Y uno dice, ¿pero cómo es esto? Bueno, estos son los principios del reino. Y le voy a contar un testimonio de algo que está sucediendo no en Colombia, en Venezuela. Una frase surgió por allá en los años 40 del siglo pasado, cuando el mundo se estaba enfrentando a lo que se conoció como la Segunda Guerra Mundial. Hubo mucha gente que salió millonaria de la Segunda Guerra Mundial, pero millonaria. Hay una película llamada La Gran Estafa que habla de un hombre, un grupo de una familia que asaltaron a un magnate millonario, pero ese magnate se había enriquecido desde los nazis. Y la frase que surgió era esta: cuando haya sangre en las calles, compren propiedades. Escuchen, este es un principio financiero que conocen los grandes ricos del mundo. ¿Cuál es? Muchas veces usted se da cuenta o no se da cuenta, pero muchas veces la violencia en el mundo es provocada por los millonarios, por los poderosos, por los que tienen los recursos. ¿Por qué? Porque las guerras en el mundo, la sangre en el mundo, el hambre en el mundo, ¿qué producen la gente? Desespero, zozobra, angustia y en muchos huidas. Y la gente, por causa de la crisis, la gente huye, la gente deja parcelas, la gente deja fincas, la gente deja negocios. Colombia lo vivió hace 20 años atrás. La gente vendía sus fincas y las vendían por precio nada. Porque la gente decía, preferimos perder la finca y no perder la vida. En Venezuela, la semana pasada nos contaron, una persona de un ministerio aquí en Colombia le hicieron una oferta de un apartamento en Venezuela. Permítame digo una cifra descabellada. Por ejemplo, 5,000 millones de pesos. Pero lo voy a hablar en términos de bolívares venezolanos. Por ejemplo, 5,000 millones de bolívares. Están vendiendo un apartamento estrato 6. 5,000 millones de bolívares. Convertidos en pesos, son como 4 o 5 millones de pesos. ¿Entiende el concepto? Y hay gente que tiene esa plata y sabe qué están haciendo. Están aprovechando. Hay un pastor llamado el pastor Raúl Ávila. Son pastores de la iglesia en Caracas, Venezuela. Y hace unos años atrás, el pastor Raúl Ávila recibió una palabra de Dios y la palabra fue: dile al pueblo que hagan provisión. Dile al pueblo que hagan provisión. Que ahorren, que tengan algo guardado, depositado. Porque la palabra era esta: porque en el momento de la crisis, la iglesia se va a enriquecer. ¿Sabe qué ha estado haciendo la iglesia? ¿Qué creen que están haciendo? Comprando. ¿Por qué? Porque en los tiempos de crisis, dar e invertir, entendieron ellos que es un secreto de Dios. Y yo pienso que nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que Dios está haciendo y lo que Dios y cómo Dios se está moviendo. Hemos venido buscando, tratando de encontrar en dónde está la brecha por donde se está escapando los recursos. Porque si usted le pregunta al que está al lado suyo, usted le pregunta, ¿usted cree que Dios bendice? El que está al lado suyo va a decir, amén, Dios bendice. Pregúntele al que está al lado suyo, ¿usted cree que Dios prospera? Amén, Dios prospera. Y pregúntele al que está al lado suyo, ¿entonces qué está pasando? Y le va a decir, no sé. Pero que Dios bendice, bendice. Pero que Dios es bueno, es bueno. Pero que Dios es el dueño del oro y de la plata, es el dueño del oro y de la plata. Pero lo que está pasando conmigo, en eso estoy. Tratando de encontrar qué está pasando. Durante estas semanas hemos estado tratando de encontrar en dónde puede estar en su vida o en mi vida lo que ha estado deteniendo. Yo creo que no a todos les da todo, les pega todo. Pero sí creo que algo de lo que se ha hablado, de pronto en usted, en eso, encontró un área que tiene o está ya trabajando. Mi tarea ha sido durante las próximas semanas y durante estas semanas ayudarles a encontrar por dónde se está diluyendo la economía, por qué no hay libertad financiera. ¿Por qué han aumentado las crisis? ¿Por qué han aumentado las deudas? ¿Por qué no, las cosas no se dan? ¿Por qué el negocio no se da? ¿Por qué el sustento no se suelta? Yo estoy tratando de ayudarte con muchas razones. Hasta el día de hoy llevamos, con la de hoy serían 4. Y estoy tratando de encontrar, ¿hasta cuándo vamos a trabajar? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que todos hayan podido encontrar la razón y digan, pastor, salí a flote financieramente. Permítame hacerle un repaso de lo que estuvimos hablando en las clases, en los sermones anteriores. Y empezamos a buscar enemigos que atan las finanzas. Dijimos que el primer enemigo que tocamos fueron las manos ensangrentadas. Y entendimos que las manos violentas, que las personas violentas, que las personas con que han cometido muerte, que han cometido abortos, que han sido maltratadores, que han golpeado, que han derramado sangre inocente. Entendimos que en el mundo espiritual esto no es nada inocente, sino que la tierra se maldice cuando hay abuso de sangre inocente. Y esto maldice la tierra. Y esto detiene la bendición. Pero también hablamos un segundo sermón que me parece que fue muy tenaz. Y este sermón yo quisiera que usted pudiera conseguir la conferencia del jueves pasado. El jueves pasado fue una clase impresionante donde pudimos tocar algunos temas muy claves. Gracias, papi. Sobre el pensamiento y la doctrina católica. Y hablamos, el segundo principio fue sobre la influencia del rey, de la reina del cielo frente a las finanzas del cristiano. Y entendimos una verdad, que la reina del cielo y María no son la misma persona. Eso lo entendimos. Pero hay un ataque directo a la economía de los hijos de Dios de la reina del cielo. Pero la semana pasada les hablé un principio violento. Proverbios 29:3. Papi, colócalo, por favor. El texto de la semana pasada fue un texto violento. Dice: el hombre que ama la sabiduría alegrará a su padre, mas el que frecuenta rameras, ¿qué dice? Perderá los bienes. Y la semana pasada le hablé de un principio que me pareció un principio terrible, tenaz. Fue el principio de la contaminación sexual. Y tomamos un paralelo de Pablo, cuando Pablo hablaba que los pecados de la carne, y Pablo ubica los pecados sexuales de 4 puntos: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Porque los pecados, cuando ese texto habla de rameras, no está hablando de aquella persona que se la pasa en prostíbulos. Escúchenlo, el pecado sexual es mucho más que un prostíbulo. Porque usted puede estar aquí cometiendo pecado sexual en este momento. Porque le está mirando las piernas a la hermana que está al lado suyo. Esto no es cuestión de prostíbulos. Es un tema del corazón. Es un tema de ojos. Es un tema de la mente. Y el texto me dice que aquellas personas que tienen problemas de tipo sexual, de inmoralidad sexual, de pornografía, de lujuria, que sus ojos son más mirones que... Escúchelo. Dice el texto que este tipo de personas, sus finanzas van a estar bloqueadas. Y la semana pasada hablamos y oramos y en algunos se inició un proceso de limpieza. Porque la economía está ligada a la sexualidad. Si usted se da cuenta, el bolsillo y los genitales están cerquita. Están pegaditos. Porque hay una conexión ahí. Vea, vea. Bolsillo, genital. Están cerquita. Hay una conexión. Dígale que está al lado suyo, hay conexión. Bueno. Ahora, el punto que quiero tocar hoy, yo me he determinado no correr mucho, no avanzar 3-4 puntos, no. Estoy trabajando solamente un principio por semana, uno. Porque quiero que usted lo pueda digerir. Y durante la semana usted lo pueda trabajar, lo pueda rumiar, lo pueda masticar. El principio de esta mañana se encuentra en Ageo, capítulo 1. Ageo es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Ahí es cuando usted dice, ¿yo por qué no traje el celular? Que en el celular sí encuentro rapidito Ageo. Antes de Mateo, Ageo está por allá atrás. ¿Ya encontraron? ¿Sí sabía que en la Biblia hay un libro que se llama Ageo? Que los veo como... No, pero esto es un Alzheimer temporal. Porque usted sí sabía. Yo sé que usted sí sabe. Capítulo 1. Quiero leerle una porción no muy larga, pero sí una porción muy entendible. Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice. ¿Qué dice el pueblo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea ¿qué? ¿Qué decía la gente? No, todavía no decía, no. ¿Lo del Señor? ¿Cuándo? Después. Oiga, eso es lo que decían. Decían, ¿lo del Señor? ¿Cuándo? Después. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para ustedes tiempo para vosotros de habitar vuestras casas. ¿Y cómo están las casas? Aterzonadas. Y esta mi casa, ¿cómo está? Desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Escuche esto. Porque sembráis mucho. ¿Y cómo recoged? Poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal ¿en qué? Por favor, subraye esa palabra. Saco roto. ¿Qué es un saco roto? Es el bolsillo donde usted guarda el dinero. ¿Y cómo está el bolsillo? Usted coloca plata ahí y cuando va a buscarla, no está. Sigo leyendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Porque vosotros buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mire esta frase que sigue, violenta. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo, ¿de qué? ¿Qué se detuvo? Oiga, dice el texto que se detuvo sobre los hombres. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? Las mujeres no podían quedar embarazadas. El ganado tampoco podía producir reproducción. Toda la tierra se maldijo, todo. Y esta gente empieza a mirar, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué la tierra no trabaja? ¿Por qué la tierra no produce? ¿Por qué el ganado no volvió a dar cría? ¿Por qué las vacas no volvieron a dar? ¿Por qué si hemos estado intentando con mi esposa y no queda embarazada? Y levantaron la voz, dijeron: Señor, ¿pero qué está pasando? Y Dios mandó al profeta y les dijo: lo que está pasando con ustedes es esto. Les voy a contar la historia. Bueno, ¿les doy el título? Bueno, pregunta: ¿usted qué título le pondría a esto? Piense, ¿qué título le pondría usted? ¿O cuál cree usted que es que fue el problema del pueblo? A ver, ¿cuál cree usted que fue el problema del pueblo? ¿Cómo? Pero, ¿por qué? ¿Desobediencia de qué? ¿Cómo? ¿Falta de adoración? No. ¿Cómo? Más o menos. Van por ahí. O sea, yo le diría, el título de este sermón sería así: deshonra por la casa de Dios. ¿Cómo es? Deshonra por la casa de Dios. Hijos, y la deshonra por la casa de Dios produce sacos rotos. Ya se lo voy a enseñar. Ahí como está, necesito que me abra su Biblia en un texto paralelo. Coloque ahí un papelito en Ageo y se me va a saltar al libro de Esdras. Hoy los puse a buscar libros raros. Pastor, ¿qué le pasó hoy? ¿Por qué esos nombres tan raros? Bueno, estos libros se escribieron la semana pasada, por eso usted no los conoce. Por eso usted no los conoce hoy en día. Entonces, Esdras, capítulo 1. Bueno, le cuento la historia, por favor. Tenga ahí a Esdras, pero téngame a Ageo también. Bueno, ¿listos? Por favor. Durante los próximos 30 minutos, prohibido dormirse. Dígale que está al lado suyo, prohibido el sueño. Y le doy permiso, si alguien al lado suyo se está durmiendo, jálele las orejas. Dígale: no se me duerma, porque esta palabra es para usted. Bueno, niños, escuchen. Arranco. No, procuro no demorarme. O me demoro, no sé, mentira. Cuando muere Salomón, Salomón fue una de las más grandes decepciones de Israel. El gran rey Salomón, el gran sabio, al final de los años dice: la embarré, esto es un caos, cometí un error. Porque se casó y tuvo ¿cuántas mujeres? Mil, las que se podían contar. Porque fue un hombre enfermo sexualmente, fue un promiscuo, fue un degenerado. Lo cierto fue, hijos, escúchenme esto, yo no sé por qué, pero esto es para algo. Los problemas sexuales traen ruina. Y Salomón dejó una plataforma terrible. La nación de Israel se dividió. 10 tribus para un lado, 2 tribus para el otro. 200 años después de Salomón, las 10 tribus del norte desaparecieron sobre la faz de la tierra. Desaparecieron. Algunos dicen que las encontraron y que son de apellido Sánchez. Sí, bueno. Yo digo, ya entiendo, ¿cierto? Entonces, que ya encontraron y que tienen ciertos apellidos, pero la verdad, ese pueblo se diseminó y se perdió. Lo que existe hoy de Israel es el resultado de 2 tribus, Judá y Benjamín, no más. 500 años, escúchelo, bueno, se lo digo más exacto. En el año 570 se levantó un rey poderoso, poderoso, uno de los hombres más poderosos del mundo, de la historia de la humanidad. Tanto así que la Biblia dice que como hombre no se levantó otro rey como él. Incluso la Biblia lo coloca como el rey con la cabeza de oro. Era la corona de la estatua. Era el más poderoso. Y no estoy hablando de Jesús. ¿De quién estoy hablando? Nabucodonosor. ¿Cómo se llama? Nabucodonosor. Es un buen nombre para que le ponga a su hijo. Nabucodonosorcito, venga para acá. Oiga, es un buen hombre. Nabucodonosor, rey del imperio babilónico. Un imperio poderoso, un imperio de miedo. Un imperio, hermano mío, alimentado por la cultura caldea. Babilonia, nacido en la cuna de la religión, la cuna de la inmoralidad, pero una nación poderosa. Babilonia. Por 3 años rodeó a Jerusalén. 3 años. Al cabo de 3 años, la gente que estaba inmersa en la ciudad perdieron alimento, se acabó la comida, se acabó el sustento. No había porque nadie entraba ni salía. El rey de la época, Joaquín de Israel, tuvo que abrir las puertas. Y cuando abrieron las puertas de Jerusalén, Nabucodonosor entró. Hermano mío, fue una debacle, fue una desgracia lo que sucedió. Dice el texto que a las mujeres que estaban embarazadas les abrían el vientre, le sacaban el bebé del vientre y lo estrellaban contra las peñas. Violaron mujeres, asesinaron, mataron. Pero como si fuera poco, las casas de la ciudad las derribaron. Las murallas de la ciudad que protegía las tumbaron. El templo, que era lo más sagrado de ellos, ¿sabe qué pasó? Lo destruyeron, el templo de Salomón. Y todo se lo robaron y se lo llevaron para la ciudad anterior, para la ciudad, perdón, oficial, para Babilonia, para Susa en Babilonia. En la ciudad despojada quedaron los enfermos, los pobres y los ancianos. La ciudad quedó desbaratada y ahí, sobre las montañas de polvo y de piedra, se escribe los 5 poemas del libro de Lamentaciones. Los escribe el profeta Jeremías, el profeta Llorón. Desde la desgracia, desde el dolor, escribe la realidad que está pasando ahí. Porque Nabucodonosor se llevó a los adolescentes, a las jóvenes, a los artesanos, a los empresarios, a los que tenían talentos en su vida, y a la gente de grande alcurnia se los llevó presos para Babilonia. ¿Sabe cuántos años? ¿Quién me dice cuántos años? 70 años. Oiga, por favor, piense en esto. Una generación, una nación completa, esclavizada por ¿cuántos años? Miren, dentro de la historia judía hay 3 episodios dolorosos que el pueblo de Israel recuerda que los estremece. Primero, 400 años en Egipto. Para el pueblo judío esto los marcó. Segundo, 70 años de cautiverio en Babilonia. Tercero, 6.600.000 judíos asesinados en el holocausto nazi. Estos han sido los 3 sucesos más dolorosos del pueblo judío. ¿Cuántos años duraron presos? Y cuando ellos estaban presos lloraban. Jeremías les manda una profecía y les dice: no se ilusionen, ustedes no van a salir en 2 años. No se ilusionen, ustedes no van a salir en 4 años. El cautiverio va a durar 70 años. Por favor, díganle a sus hijas que se casen, pero no con impíos. Díganle que está al lado suyo, no con impíos. Díganle a sus hijos que se casen, compren casas, cultiven la tierra, bendigan la nación donde están, porque en la paz de la nación donde están será su paz. 70 años. Y quiero hacer un dramatizado gráfico. Necesito un Nabucodonosor. Este hombre me sirve. Ahí paradito, ahí paradito. Oiga, vea esto. Este señor es Nabucodonosor. Un hombre, así representaba el imperio, el mundo. Era una cosa grande, impresionante, musculuda, bello. Ahora, pero resulta que Nabucodonosor tenía un enemigo. Párese, chamo. Eduardo, ahí donde está. Si usted mira a Eduardo, no es tan grande, no es tan musculudo. Pero Babilonia dice, pero hay que tenerle cuidado. Ellos representaban al imperio sirio. Sirio. O los asirios. Eran guerreros, eran poderosos. Pero Nabucodonosor tenía que gobernar todo. Y Nabucodonosor dijo, yo no tengo tiempo para más guerras. Yo necesito entretener a este señor allá. ¿Qué pasó? Venga para acá, chamo. Venga. Se encontró a este barbarito. Este muchacho tenía una capacidad para la guerra y sabía que lo podía entretener. Llamado Ciro. Ciro. Del imperio persa. Y le dijo, don Nabucodonosor le dijo, Ciro, le voy a dar esta platica, pero manténgame a ese señor lejos, entreténgalo. Cuando se vaya a venir lo ataja, cuando haya problemas. Y resulta que don Ciro fue a pelear allá y le ganó. Le ganó. Y cuando Ciro le gana, voltea a mirar acá y dice, si le gané a ese, le ganó a ese. Oiga, y a los dos los derrotó. Siéntense, gracias. En el capítulo 5, no lo busque, pero en el capítulo 5 de Daniel aparece la historia del rey de Babilonia de turno llamado Nabonido, Belsasar, hijo de ese señor, que fue asesinado en la mesa por Ciro, con una daga fue degollado. Se baja la bandera de Babilonia y se levanta la bandera medo-persa. Ah. Don Ciro empieza a decir, ¿qué fue lo que gané? ¿Qué fue lo que conquisté? Y empezó a caminar. A caminar por todo el territorio, por todo el imperio, y empezó a reconocer su tierra. Y se encontró a un grupo de gente rara. Comían diferente, cantaban diferente, vestían diferente. Ciro dijo, esta gente no es como los demás, porque los demás hacen brujería, los demás hacen hechicería. Pero estos no. Y se acerca y les pregunta, perdón, ¿ustedes quiénes son? Le dijeron, somos de la tribu de Judá, de una nación lejana llamada Israel. Y Ciro les pregunta, ¿y cuántos años llevan acá? ¿Cuánto le dijeron? Alguito más. De 70. Ciro se cogió la cabeza y dijo, ¿Cómo así? Ahí, en ese grupo estaba Daniel, el profeta. En ese grupo estaba el profeta Ezequiel. En ese grupo también probablemente estaban Esdras y Nehemías. Y en esos 70 años nació una reina hermosa llamada Esther. Ahí. Cuando Ciro le escucha, les dice: pero ¿cómo es posible que lleven tanto tiempo acá? ¿No les gustaría volver a su tierra? ¡Claro que sí! ¡Queremos volver! ¿Usted nos deja ir, rey? Sí. Pero el rey le dice: pero escúchelo, pero si ustedes se van para la tierra, ¿qué es lo primero que les gustaría hacer en su tierra? ¿Qué le dijeron ellos? ¿Qué le dijeron? Reconstruir la casa de Jehová. ¿Verdad? ¿Y no quieren casa? No, no, no. Lo primero que queremos hacer es edificar la casa de Jehová. Mírese Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado ¿qué? ¿Cuánto le ha dado? Pero escuche esto. Mire lo que está hablando Ciro. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¡Wow! Dios le habló al rey y le dijo: rey precioso, usted tiene que levantar y reconstruir el templo. Sigo leyendo. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ¿qué dice? Ayúdenle los hombres de su lugar. ¿Con qué? Con plata, con oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está ¿en dónde? ¿Sabe lo que hizo ese señor? El texto que sigue dice que les entregó todos los tesoros que estaban guardados, sacó presupuesto y los mandó. Se dice que de aquel primer grupo salieron aproximadamente 50 mil personas. No salieron muchos. Pues estoy hablando de un pueblo de casi 3, 4 millones de personas. Salieron 50 mil con recursos, con visión y con provisión. Ellos no tenían ninguna misión de restaurar murallas, de levantar puertas. Ellos no tenían misión, sino solamente ¿cuál? Edificar la obra de Dios. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a edificar, pasaron los meses. Y pasó lo que tenía que pasar: oposición. No fue fácil, hijos. Duraron más de 30 años tratando de levantar las ruinas y no habían podido, porque la oposición fue tremenda. ¿Saben lo que sucedió? Ciro murió. Quiero que mire el capítulo 4, ahí de Esdras. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Versículo 5, mire esta palabrita tan bella. Sobornaron. Además, contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo del rey Ciro hasta el reinado ¿de quién? De Darío Persia. Y en el reinado de Asuero. Ahora, ¿sabe lo que empezaron a hacer? Empezaron a hablar mal. Y le mandaron cartas al rey de turno. Le dijeron al rey de turno, que era Asuero. Entre Ciro y Darío estuvo Asuero. Y le dijeron esto: rey Asuero o Artajerjes, la gente que está edificando ese edificio allá son gente mala, rebelde. Ellos se oponen a todos los gobiernos. Y le dijeron: si quiere rey, mire los libros de Israel, o los libros del palacio, perdón, y se va a dar cuenta que lo que esta gente está haciendo es malo y usted se lo está permitiendo. Cuando el rey oyó esto, miró los libros y se dio cuenta que en la historia de Babilonia y de Persia, lo que se hablaba de Israel era que era un pueblo peligroso. Se dio una orden. La orden fue: se detiene todo. Capítulo 4, versículo 24. Entonces, ¿qué pasó? Cesó. ¿Sí están ahí? 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de ¿quién? ¿Qué pasó con la obra? Desde Ciro a Darío se detuvo. ¿Sabe cuántos años duró la tierra, la obra detenida? 40 años. ¿Cuántos años? Y ahí sigue el capítulo siguiente, muéle cuidado. Y profetizaron. ¿Quién profetizó? ¿Quién profetizó? Ahora, ¿y cuál es el libro que estamos leyendo nosotros, estudiando hoy? Ahora sí, vuélvase a Ageo, porque va a entender algo impresionante. El Señor le dijo al profeta Ageo: Ageo, necesito que vuelva a la tierra. Cuando Ageo llegó a la tierra, niños, ¿cómo estaba el templo? Paralizado. Y el profeta pregunta: niños, ¿qué pasó con el templo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué dijeron? No hay. El rey no volvió a mandar plata, no hay. Esto está muy duro, hay mucha oposición. Y Ageo les dice: ah, ¿y cómo están sus casas? ¿Qué le dijeron? Ellos dijeron: ah, pues en estos 40 años todos tenemos casa. Todos construimos casa. Levantamos casas de 3 pisos. Levantamos casa con piscina. Levantamos casas con jacuzzi. Nuestras casas están aterzonadas. Tienen televisor de 60 pulgadas. Todos los cuartos están con decodificador de televisor. Tenemos buena tecnología. ¿Y cómo está la casa de Jehová? Arruinada. ¿Y ustedes? Bueno, en bendición. El profeta le dice, escúchelo, porque a esta gente que construyó casas, vivienda, la economía de un momento a otro, ¿qué pasó? Se secó. Y la gente pregunta: ¿pero qué pasó? El profeta les dice: porque la plata que ustedes tenían, ¿la invirtieron en quién? Pero se olvidaron, ¿de qué? De la obra de Dios. Por eso se detuvo de tu mano la productividad. Y todo lo que tú tienes se está yendo por un saco roto. Y dijeron: ah, ya entendemos, ya comprendemos cómo está la cosa. Ahora, ¿qué pasó? ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo? El problema del pueblo fue este. El problema del pueblo fue creer que la responsabilidad del templo le correspondía a otro. Otra vez. El problema de la gente de este tiempo fue creer que el templo no era problema de él, que la obra de Dios no era problema de él, que lo que estaba pasando ¿Era problema de quién? De otros. Y alguien preguntaba, ¿y ya pagaron arriendo allá en el templo? Ah, yo no sé. Ah, yo allá veo que la gente diezma y ofrenda. Ah, pero yo no sé. ¿Y ya se hicieron las cosas del templo? Ah, yo no sé. ¿Por qué no sabe? Ah, porque ese no es mi problema. Mi problema es mi casa. Mi problema son mis hijos. Mi problema es mi educación. Mi problema es mi trabajo. Ese es mi problema. El templo y la obra de Dios es problema de otro. Y si el rey no volvió a mandar plata, que se fríe. Bueno, eso decían ellos, no usted, ¿cierto? Y el segundo problema que tenían, ¿sabe cuál era? Que tenían dinero para todo, menos para la obra. Porque todos estaban con casas aterzonadas. Y todos decían, oiga, ¿y ustedes cuándo van a restaurar el templo? ¿Y qué decían? Después. ¿Por qué? Porque este fue el tercer problema. Entonces, el primer problema era que creían que no era, que eso no era de ellos. Segundo problema, lo que tenían lo invertían en ellos, no en Dios. Y el tercer problema es que creían que el tiempo para la obra de Dios todavía no había llegado. ¿Y usted cuándo va a apoyar la obra de Dios? ¿Cuándo me jubile? ¿Cuándo me gane el baloto? ¿Cuando el negocio se dispare? Apoyo. Antes no, porque no puedo. ¿A usted se le hace parecida esta historia a alguien? Porque el problema de esta generación en muchas congregaciones es este. Primero, no hay pertenencia, porque creemos que el problema de esta casa no es mío. El problema es de otros. Que se defiendan. ¿Acaso yo voy una vez por semana y eso? Por allá voy cada dos meses. Ese no es mi problema. Pero tú eres cristiano. Sí, pero pues yo soy diferente. ¿Y tú qué haces con tus recursos? No, nada, yo no tengo plata. Ah. ¿Y esas fotos que subes en el Face? En fiestas, en discotecas, en paseos. Ahora, no es que tú no tengas derecho a eso, tú tienes derecho a eso. El problema es que Dios nos pregunta, ¿y qué están haciendo con mi obra? Porque es que la gran mayoría creemos que lo que Dios nos da es para nuestro sustento. Cuando ignoramos que Dios nos bendice para bendecir. Que Dios nos da para dar, que Dios nos regala para regalar. Y hay otros que dicen, no, todavía no es mi tiempo, todavía yo, es que, ¿sabe que hay algunas personas que dicen, es que todavía no siento de Dios? A mí Dios todavía no me ha revelado el ofrendar, a mí Dios todavía no me ha revelado diezmar, no me ha revelado, porque todavía no es el tiempo. Pero déjeme decirle lo que pasó en el texto. Mire lo que pasó en el texto. Versículo 6. Sembráis mucho. ¿Qué significa ese sembráis mucho? Trabajan como negros. Bueno, como negros, no, como burros. Como burros. Trabajan. Bueno, usted, perdóneme, pero usted sabe que es un dicho y se me salió el dicho. Trabajan como burros. Ahora, pero nada, no sé. No me golpean así. Oiga, miren, trabajan hijos de sol a sol. Miren, aquí hay familias que tienen esta jornada de trabajo. Se levantan a las 4 de la mañana y se van a esa hora a trabajar y regresan a las 10 de la noche. Viven en oscuridad en su casa. Cuando se van está a oscuras y cuando llegan está a oscuras. No conocen a sus hijos. No tienen tiempo para sus hijos. Pregúnteles cuánto les queda al mes. Pregúnteles. Porque dice el texto, porque siembran mucho y recogen poco. Miren, no alcanza para la comida. No alcanza para el jugo. No alcanza para comprar ropa. Y toda la plata se va como por un saco roto. Te llega la quincena, sacas la plata del cajero, pagas lo que debes. ¿Con cuánto te quedaste? Escuche. Los que fían en la tienda, va a pagar la deuda de la tienda, le borran el libro y por la noche va, doña Juanita, arranquemos otra vez. ¿Y sabe qué es lo que la gente dice? La gente dice, Señor, no me alcanzó para ti. Señor, son tantas las obligaciones que tengo que no me quedó para tu obra. Apúnteme ahí, Señor. Y después, ¿para dónde van a Nabucodonosor? Venga. Oiga. Hijo, porque todos nosotros tenemos una tendencia. ¿Cuál? Lo de Dios puede esperar. ¿Sabe por qué decimos? Porque Dios no necesita. Él es el dueño del oro y de la plata. Para dar, Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cierto? Cuando te nos toca darle, ahí sí. Pero escúcheme. Y el texto dice que todo lo que recibían se iba en un saco roto. Pero a mí lo que me impresiona, ese versículo 10. Se detuvo los cielos, la lluvia. Se detuvo el fruto. 11. Llamé la sequía sobre la tierra. El trigo, ¿qué es trigo? Pan. ¿Sabe usted qué es el vino? En el argot judío, el vino es el gozo. ¿Sabe qué es el aceite? La unción. Los hombres dejaron de qué? De multiplicarse. El ganado dejó de multiplicarse. ¿Lo puedes apagar? Apáguelo. Eso, ahí contra el suelo. Hijos. Ahora, escúchelo. Mi intención no es en esta mañana juzgar a nadie. Mi intención no es expulgar si usted está dando o no. Dios sabe. Y Dios sabe que yo aquí nunca pregunto quién da y quién no da. Dios lo sabe. Yo no sé si usted diezma o no diezma. Yo no sé. Lo que sé es que el Señor me mandó a dar esta palabra y a decir que la razón por la cual algunos están viviendo lo que están viviendo es que para ti hay tiempo para todo, hay recursos para todo, pero siempre la última opción en tu vida es Dios. Y como Dios se convirtió en el último de tus finanzas se fueron al suelo. Porque Dios quiere ser el primero en todo. Porque Dios quiere ser el Señor en todo. No te estoy hablando de qué, de cuánto, de cómo, no sé. Allá tú con Dios. Pero dice la Biblia, y por eso se detuvo. ¿Sabe qué me impresiona también? Que la vida espiritual de ellos se murió. Mira el versículo 14. Y despertó. ¿Qué hizo Dios? Ahora, ¿por qué los despertó? Ahora, póngale aquí. ¿A quién despertó? A Zorobabel. ¿Sabe quién era Zorobabel? El gobernador. Escúchelo. ¿Qué pasó? ¿Quién se estaba durmiendo espiritualmente? El liderazgo. La gente con capacidad, la gente administradora, la gente con que desarrollaba, escúchelo, se estaban durmiendo y su vida no avanzaba. ¿Quién más se durmió? Josué, el sacerdote. ¿Qué representaba a Josué? La oración, la intimidad, la comunión. ¿Sabe usted por qué hay personas que no han podido volver a orar? Porque en esta área de su vida están mal. Escúchelo. Y aquí hay una conexión directa entre mi forma en que doy y mi relación de intimidad con Dios. Porque muchas veces no podemos dar adoración a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos sentimos ladrones de Dios. Porque muchas veces sentimos que estamos en deuda con Dios. Porque lo de Dios no lo comimos. Y hay personas que prefieren no orar y no tener que pararse frente al trono de Dios y decirle: Señor, vuélveme a prestar el diezmito. Señor, vuélveme a prestar este mes. Otra vez, Señor, súmalo ahí, que algún día lo pagaré. Escúchelo. Usted tiene la experiencia. Si le ha costado pagar un mes, ¿usted cree que puede pagar 2, 3, 4, 5, 6? El problema es que la muerte espiritual se da. El problema es que la tierra se seca. Hijos, el problema es que todo se va como por un saco roto. La pregunta que yo le hago, porque quizás este sermón no es para usted. Diga conmigo: este sermón no es para mí. Es para el que está al lado. Sí. No es para usted. Este sermón es para el que está al lado suyo. Pero quiero que me entienda esto. Hay cosas en tu economía que no están funcionando. Yo simplemente te planteo y puedo decirte que quizás la razón de tu crisis puede estar en que para ti Dios no es la prioridad de tu economía. Y cuando te llega el recurso, siempre terminas diciendo: Señor, para ti no quedó. Porque para ti es más importante cumplirle al banco que a Dios. Para ti es más importante cumplirle al gota a gota que a Dios. Para ti es más importante cubrirle a cualquier otra persona que a Dios. Por eso, dice la Biblia, se detuvo. ¿Qué pasó? Termino, voy terminando. El versículo 8 dice así. Hijo, colócame el 8. Subid al monte, traed madera. ¿Y qué? Tres cosas dijo el Señor. Subid al monte tiene que ver con reconciliación, con perdón, con arrepentimiento. Subid al monte es: venga y encontrémonos y pongámonos los dos en paz. Suba al monte. Segundo, traed ¿qué? Escúchelo. No se puede reconstruir el templo sin madera. Hablándole de otra manera, más práctica, se necesitan recursos para poder reconstruir la obra de Dios. Y tercero, reedifiquemos la casa. Aquí pueden haber tres tipos en este momento de personas. Primero, porque tu prioridad para Dios puede estar en tres enfoques, y quiero que lo tenga en cuenta. Porque de pronto tu pecado, que usted dice: pastor, pero en mi pecado yo diezmo. Pero escúchalo, la muerte se produjo en tres áreas, ojo: en el liderazgo, en la gente de oración y en el pueblo que trabajaba. ¿A dónde voy con esto? De pronto el Señor te está llamando y te está diciendo: tú eres un líder de esta casa. Tú eres un ministro de esta casa. Tú eres alguien importante para esta congregación, pero te dormiste, te aquietaste. Y cuando yo te mandé a esta casa, te mandé con un propósito de que reconstruyeras y edificaras el templo y te quedaste sentado. Este sermón no es para el que está al lado suyo, es para usted. Porque depusiste tu autoridad, depusiste tu ministerio, depusiste tu manto y te quedaste sentado. Escúchalo. Puede que tú des, pero Dios te demandó a ti un llamado. A otros Dios los trajo a esta casa para orar, para interceder, para clamar por la congregación. Pero tus rodillas se doblan para orar por tus peticiones, no por la casa de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes oran por la provisión de esta casa? ¿Cuántos de ustedes oran? ¿Cuántos de ustedes se preguntan si ya se pagó arriendo? ¿Sabe por qué la mayoría no pregunta eso? Porque decimos: ese no es. Porque todos nosotros nos ocupamos de nuestra prioridad e ignoramos la casa de Dios. ¿Usted se imagina donde todos nosotros levantáramos clamor por esta casa, diciendo: Dios, envía la provisión para la congregación? Señor, yo no tengo para dar, pero hoy levanto mi oración y te pido que el día que me proveas de lo que tenga, yo pueda dar. ¿Y sabe que se necesita? Un pueblo que quiera sumarse a trabajar, que quiera sumarse a hacer la obra y que quiera sumarse a hacer algo. Escúchenlo. Cuando ellos subieron al monte, cortaron madera y bajaron a reedificar el templo, pasó algo extraordinario. Capítulo 2 de Ageo. Versículo 19. Porque aquí hay una promesa de Dios para usted, hijos. ¿Cuántos quieren promesas de Dios? Escuchen. Esta promesa es el resultado de aquellas personas que tomaron decisiones de alinearse con Dios. Capítulo 2, 19 dice: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Más desde este día, ¿qué dice el Señor? ¿Desde cuándo? Escúchelo. Pero el profeta dice: todavía el árbol no ha florecido, todavía el ganado no ha quedado preñado, todavía los cielos no han empezado a botar lluvia. Pero Dios dice: pero desde este día te bendeciré, porque en tu corazón propusiste cambiar. Quizás hoy no haya recursos, quizás hoy no te han pagado, quizás hoy no tengas que dar, pero Dios dice: como entendiste el mensaje, como entendiste lo que Dios te habló a tu corazón y como propusiste resolver esto en tu vida, Dios dice: mas desde este día, que dice el Señor, te voy. ¿A qué? Ahora, ¿usted se acuerda la palabra de Ciro cuando le dijo al pueblo: dígale a la gente que traiga oro? Dígale a la gente que le dé ofrendas, dígale a la gente que le dé. Dios dice así, escúchelo. Dios dice así: no debes depender de nadie. Dígale que está al lado suyo: no dependa de nadie. Capítulo 2. Versículo 8. ¿Sabes por qué te dice Dios que no dependas de nadie? Porque Él dice: mía es la plata y mío es el oro. No esperes en que Ciro venga. No esperes en que Darío aparezca. No esperes en que venga un Artajerjes. Escúchalo. El recurso, la provisión, el sustento para tu vida lo tiene ya Dios. Y termino profetizando esta palabra para esta casa. Versículo 9. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oiga lo que le voy a decir. En esta mañana, Dios ha cerrado sacos rotos. Declárale. En esta semana, en esta mañana, Dios ha secado sacos rotos. Escúchalo. Y como dice el versículo 19, y desde este día tú vas a ver la bendición de parte de Dios. ¿De dónde vendrá? No mires para el norte, no mires para el oriente. Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Ahora sí usted podrá decir si el sermón era para usted o no. Está bien, dejémoslo ahí. Lo único que creo es que papá en esta mañana a todos, empezando por el pastor, nos habló. A todos. Porque todos debemos darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Quiero invitarlo por un instante, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojitos. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Espíritu Santo, te adoro. Espíritu Santo, te bendigo. Si necesitas pedirle perdón a Dios, este es el momento. Señor, perdóname porque a veces es más importante mi necesidad que tu obra. Padre, perdóname porque en ocasiones no sé lo que está pasando con la gente que trabaja en esta congregación. Señor, perdóname porque a veces ni pregunto si ya pagaron sueldos. A veces ni pregunto si ya pagaron las primas. A veces ni pregunto si ya salieron a vacaciones. A veces ni pregunto si ya pagaron las obligaciones de esta casa. Padre, te pido perdón en esta mañana por la indiferencia en la que hemos estado como iglesia. Papá, y quiero pedirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú me enseñes a colocarte en el primer lugar de mi vida, en todas las áreas. Hoy entiendo, Señor amado, el porqué, la razón de la escasez. Hoy la entiendo. Hoy entiendo por qué, Señor amado, se detuvo los cielos. Hoy lo entiendo. Y le estoy hablando a aquellos ministros que están en esta casa, que Dios los trajo a esta casa, y que estás sentado. Estás sentado cuando Dios te colocó en este lugar para que tú fueras bendición para esta casa. En esta mañana el Señor te llama y te dice: Zorobabel, levántate. Tú fuiste llamado a gobernar. Tú eres gobernador. ¿Por qué permites que la gente te siente? ¿Por qué permites que los recursos te limiten? ¿Por qué permites que los enemigos te opaquen? Tú fuiste llamado a gobernar. Hoy llamo al espíritu de todos los Zorobabel de esta casa y declaro en el nombre de Jesús que se despiertan los gobernadores, se despiertan los líderes, se despiertan los empresarios, se despierta la gente que tiene la capacidad de administrar la obra de Dios. Llamo a los intercesores de esta casa. Llamo a los hombres y mujeres que han sido puestos por Dios en esta congregación para levantar un clamor, para interceder, para orar, para gemir por la obra de Dios, para que Dios envíe los recursos, la provisión y el sustento para poder hacer la obra de Dios con libertad en esta casa. Hoy oro para que el espíritu del pueblo sea despierto, para que toda apatía, para que toda indiferencia, para que toda crisis, para que toda pobreza, para que toda negligencia de nosotros sea quitada y hoy podamos ver la obra de Dios establecida con poder y con gracia en este lugar. Padre, yo te doy la gloria y te doy la honra. Yo te doy adoración y te doy alabanza en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana quiero que hagamos algo, siento que hagamos algo. Anoche no lo hicimos, pero con ustedes Dios me está dirigiendo que lo hagamos. Creo que algo va a pasar con alguien hoy, no sé por qué. Pero hoy vamos a tomar, escúchelo, una ofrenda de restitución. ¿Qué es una ofrenda de restitución? Hoy vamos a decir al Señor, hoy quizás con esta ofrenda no puedo ponerme al día con lo que te debo. Pero esta es una ofrenda simbólica, escúchalo. Y a partir de hoy, yo quiero que tú y yo empecemos de ceros. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer una restitución de ceros? Vamos en esta noche. Hijo, por allá usted tiene unas vueltas mías, tráigame todas esas vueltas, hermano. Que yo necesito restituirle a Dios también.